Graciela, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están, Paula, Camila? ¿Cómo están? Vamos cambiando. Bueno, es un poco la intención. Si bien los primeros se hicieron así como en corredores gastronómicos que ya estaban establecidos, pero también es un poquito ir cambiando. Y bueno, ir mostrando otros lugares posibles de la ciudad. El año pasado incorporamos la calle Mitre, digamos, Mitre y España o Uruguay. Claro. Y este año, si bien lo repetimos, va a estar dispuesto en forma diferente el escenario, va a estar de frente al Argentino Valle. Y bueno, la verdad es que estamos contentos con eso, porque bueno, este año estamos poniendo un escenario más grande, con techo, que el año pasado no la pasamos bien con tanta lluvia. Claro. La verdad es que el día que más llovió fue en ese primero, pero en realidad nos llovieron en las tres fechas. Y este año incorporamos un lugar nuevo, que es en la zona del mate, mirando hacia la Edison. O sea que ahí nos queda como una T, la México con la Edison. Sí. Y después el cierre sí va a ser en la rotonda, en la fuente, donde en San Martín y Luro. El clásico, Graciela, el que no falla. Sí, lo estamos cerrando ya, este es el tercer año que lo hacemos ahí. Por ahora lo venimos manteniendo. Pero bueno, siempre hay lugares donde poder hacerlo. Y la verdad es que es tan esperado tanto por la gente como por los gastronómicos, los comercios, que bueno, también estamos ir buscando lugares un poquito más amplios. Totalmente. En principio ustedes vieron que se inició ahí en la intersección de Urquiza y Irigoyen. Sí. Y bueno, lamentablemente ese lugar, si bien hay varias cervecerías y hay como un pequeño polo gastronómico, la realidad es que hoy no podemos ponernos ahí con el festival porque es muy chico. Así que, bueno, vamos buscando diferentes lugares y es una manera de que también el resto de, digamos, diferentes barrios de la ciudad también participen. Y que también, ¿no?, para ustedes como organización también es un desafío y también propio, ¿no?, de cada año de poder ir ofreciendo algo distinto. Con respecto a la gastronomía y quienes van a estar ofreciendo sus servicios, ¿hay algún cambio? ¿Suman algún gastronómico nuevo? ¿Cómo es eso? Bueno, este año, por ejemplo, participan todos los que acá en este primero, acá en Uruguay y Mitre, van a participar todos los gastronómicos, además de los food trucks, que siempre nos acompañan y que siempre participan de este evento. Este año se suman todos los que están con sus locales físicos en este lugar. Así que el año pasado, por ejemplo, se había dejado abierta la Leguizamón, digamos la continuación de Gil. Este año esa también va cerrada, y bueno, y ahí se hace como un pequeño circuito también con la Lagos García, la calle Parodi y la Leguizamón. Además de la Uruguay y la Bolivia, ¿no? pero de a poco, bueno, también se van haciendo otros espacios donde hay otros comercios también van a ofrecer alguna otra que no son gastronómicos, pero también van a participar y van a acompañar al festival. ¿Cuánto más o menos, Graciela? ¿Cuánto te esperan más o menos de stands? Stands más o menos van a ser 14 por ahí. Y bueno, y este año hemos organizado un sorteo donde también participan el resto de los comercios con diferentes rubros. Y nosotros habitualmente en de diferentes fechas, así como el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, hacemos desde la cámara, compartimos urnas con los comercios que se adhieren y se sortean entre sus clientes órdenes de compra. En este caso vamos a tener un sorteo en cada uno de los festivales y se van a sortear aproximadamente 7, no me acuerdo cuántos, pero son órdenes de compra por 40.000 pesos. Así que también es invitar a los comerciantes a que se quieran sumar a este evento, a esta actividad, que se comuniquen con la cámara. A lo mejor no van a participar de este primer sorteo, pero bueno, pero pueden participar en los que vienen y van a tener la publicidad en la pantalla, en las redes. Así que, bueno, es otra actividad diferente para este año. Graciela, que me parece, ¿qué sienten ustedes como organizadores que es este festival para la gente? ¿Ya es una marca registrada? La verdad es que siempre tenemos esta, es decir, nosotros notamos que año a año la gente se entusiasma, lo espera, nos preguntan, por parte de los gastronómicos o de los comercios también nos preguntan qué fechas son, si bien son todos los miércoles de diciembre y eso está así planteado desde el inicio. Bueno, pero así todo, todavía esto no está tan incorporado, pero sí está claro de que es en diciembre. Entonces, siempre están los que se quieren sumar, por ahí a veces a último momento, porque la verdad es que, por ejemplo, nosotros con los gastronómicos hicimos una convocatoria a través de las redes, no sé, pero debe ser como un mes más o menos. Un mes, sí, o más. Porque justo acá estoy en la página, por eso, a ver, párate. Convocatoria. Sí, había un formulario. Sí, por eso, completar. Porque justo como la estaba chusmeando. 30 de octubre, Graciela, mirá. Sí. Y bueno, la verdad es que nosotros lo hacemos y realmente ya está, a veces la gente se quiere sumar cuando empieza a escuchar del festival, y en realidad cuando empieza a escuchar del festival nosotros ya hay un montón de cosas que las tenemos cerradas, o por ejemplo con el tema de artistas, también bueno, en algún momento se van acercando, y bueno, la intención también es como desde la primera vez que haya artistas locales, dar este lugar a los artistas locales. Este año tenemos, vamos a tener un cierre como más con a nivel nacional, lo mismo que el año pasado, pero es decir, en realidad la misma evolución del festival y con la intención nuestra de que sea provincial y después nacional, digamos, porque necesitamos. La capital de La Pampa no tiene ningún festival como en otras provincias, y la verdad es que es la intención que así sea, también como una cuestión de convocatoria a nivel turístico, que se pueda difundir en no solamente en otras localidades, sino en otras provincias. Y bueno, pero en ese sentido también tenemos que ir creciendo en artistas. Nosotros, cuando se inició con un semirremolque, un camión, y así con un sonido, digamos, muy básico. Y bueno, hoy, este año, el año pasado logramos traer el primer artista nacional. Sí. Este año logramos tener un escenario cubierto, digamos, con techo, que por ahí también son requerimientos de este tipo de artistas, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, de a poco vamos creciendo, pero bueno, es paso a paso. Así que, pero estamos muy contentos porque es como que la gente lo espera y la gente que participa, digamos, o que podría llegar a participar como gastronómicos o como cualquier otro, digamos, otro tipo de comercios en otros rubros, también. Así que, bueno, y en este año hemos incorporado este sorteo para que el resto de los comercios también se involucre, y es nuestra intención también que la comunidad, digamos, el común de la gente, como nosotros hemos visto en otras ciudades, que el común de la gente también sea parte del festival, porque a veces cuando viene un turista o viene gente de afuera, bueno, también saber explicar de qué se trata, o dónde se hace, o quiénes van a estar, o cómo se desarrolla, que se desarrolla en la calle. Bueno, pero de a poco eso se va comunicando y transmitiendo. Ya lo creo. Realmente, y está bueno porque yo creo que es como que la gente lo espera mucho. Ayer hablábamos en el Teatro Español de que la cantidad de gente que se autoconvocó para un espectáculo que era gratuito, muestra que la gente tiene ganas de salir, de despejarse, de tener otras opciones, y en este caso los gastronómicos ganan un montón porque es una vidriera para ellos también. Sí, en realidad es, digamos, es una vidriera, porque nosotros siempre decimos, no es lo artístico, digamos, no es lo artístico lo importante, no es lo gastronómico lo importante, es como que la gente, hay algunas personas que van y les gusta ver el espectáculo y se ubican adelante del escenario, pero en realidad la mayoría de la gente circula, camina, charla, ahí por ejemplo acá en el Parque Mitre, bueno, mucha gente, por ejemplo el año pasado, se ubicó en el parquecito que estaba lejos del escenario, pero bueno, mucha gente con chicos o gente grande con su reposera, tranquilos en ese espacio que pueden escuchar, pero no es necesariamente adelante del escenario. Y bueno, lo mismo con los gastronómicos, también es una forma de digamos, para algunos, publicitar sus propios espacios físicos, ¿no? Tal cual. Graciela, bueno, contanos, esta semana, este miércoles, ¿dónde va a empezar este festival de calles y qué artistas nos vamos a encontrar? Bueno, este miércoles entonces va a estar en la intersección, digamos, entre Uruguay y en Bolivia y Mitre, ¿sí? Mm. Igual también está toda esa partecita de la placita de la Madre, también esas callecitas, la Isla Lagos García y la Leguizamón, que digamos todas las que desembocan o entran a la España. Y bueno, van a estar los Tréboles, que es el grupo de chicos que hacen rock. Va a estar Laurita Gómez, y Anita, que bueno, que hacen folclore. Va a estar Fornero y va a cerrar Román Ramonda. Uh-huh. Que el año pasado, bueno, estuvo en el último evento y bueno, y nos tocó, terminamos lloviendo. Pero bueno, va a tener el cierre él. Así que bueno, estamos más que felices de iniciar ya este ciclo y bueno, invitamos a todos, Santa Rosa y no Santa Rosa, a todos, a que se lleguen a Santa Rosa, a la Uruguay y bueno, a participar de este evento con amigos, familia y a charlar un rato y a distenderse. Ya lo creo. Bueno, es desde las 7:30 a las 12:30. Uh-huh. Ahí, ese es el rango de horario. Uh-huh. Es temprano, sabemos que al día siguiente se trabaja, así que por eso lo hacemos en ese horario de tempranito. Al ser verano, 12:30, estar cerrando 12:30, digamos, es temprano como para ya irse a dormir y al día siguiente arrancar a trabajar. Olvídate, además es cortar la semana, Graciela, ¿viste? La típica que dicen, cortando la semana, bueno, vamos a tener varios miércoles para poder cortar la semana. Exactamente, y ya después, bueno, enganchamos con Navidad y Año Nuevo. Ya lo creo. Graciela, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicas. Y bueno, las esperamos por allá, ¿eh? Ahí estaremos. Nosotros nunca faltamos en esas, ¿eh? Ahora tenemos que ir, encima nos queda, te digo, una... Relativamente cerca. Nos va a quedar cerca. En dos oportunidades. En dos oportunidades. En las tres. Yo ya le dije a Camila que en una oportunidad dejó el auto ahí en la casa y en la próxima le toca a Camila. Así claro, que nos vamos acercando. Muy bien. Muchísimas gracias, chicas. No, gracias por favor. Por este momento. Un abrazo. Abrazo grande para vos también. Hasta luego.